rápido en un botecito. Vamos a remar en un botecito. Rápido, rápido, rápido, rápido en un botecito. Vamos a remar en un botecito. Rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido en un avioncito. Vamos a volar en un avioncito. Rápido, rápido, rápido, rápido en un avioncito. Vamos a volar en un avioncito. Rápido, rápido, rápido, rápido en